Estamos con un matrimonio que estuvo en el campamento 2010 de los jóvenes Santuario de Fe. Bueno, díganos su nombre y qué le pareció el campamento. Hola, soy Vanessa. Y yo soy Josué. Bueno, y queríamos compartirle acerca de, bueno, que nos pareció muy interesante el campamento respecto a cómo Dios nos habló respecto a palabras, cómo viene confirmando todas aquellas cosas que se vienen ya estableciendo como grupo de jóvenes. Pero también lo que se notó, algo lindo, es como el grupo también tuvo una unidad bastante fuerte respecto a otros años, que por ahí lo resaltábamos mucho fue eso. Y creo que al menos también lo que se puede resaltar fue todo el servicio, el catering. Es como que estuvo muy completo este campamento, me parece. Tal cual. Y bueno, como decía Josué, las palabras fueron muy edificantes todas, fueron muy específicas, pero también algo característico fue que fueron muy prácticas. Y bueno, y algo que al menos a mí Dios me habló y que creo que fue interesante para marcar en este tiempo es acerca de lo que hablaba Christian Hoff, del hecho de volver al esfuerzo, a poder esforzarnos en este tiempo por lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Y bueno, y cada palabra fue específica y fue buena, y creo que todos fuimos ministrados y realmente fue lindo. Sí, no, y también rescataba la palabra que también dijo Javo acerca de pedirle a Dios sabiduría para saber entender el tiempo en el que estamos y poder traer alegría a nuestro corazón y poder achicar la brecha generacional de error. Y creo que a eso creo que nos está llamando Dios en este tiempo. Sí. ¿Cómo creen que marcó esto a los jóvenes? Y yo creo que lo que se viene haciendo a través de este año que pasó y esta concreción en este campamento, Dios viene hablando fuerte acerca del compromiso y el compromiso transformador a la sociedad. Y creo que cada palabra esto fue marcado. Y creo que uno lo va viendo también en el día a día en la disposición de los chicos de querer crecer y mejorar respecto también a lo que el Señor le puede dar para cada una de sus vidas.